merecido este amor sincero. Felipe Montoya, Estari Solís, oye Wilmer Guzmán, Juan Loaiza, Lucho Castillo, Chino, Ronald con H, ese Freddy, siempre figurita. Juega Eric Brito, amigo de ayer, hoy y siempre. Te he ofrecido este amor sincero.